reyes pajareros les coma el ablandante. En unos instantes les sobraremos un área de cinturones, así que por favor, abróchense las turbulencias. De nada, de nada, de nada, de nada. Solo 60 minutos a la semana. Aprovechalos. ¿Bailas? ¿Bailas? Aprovechalos. Estás escuchando el set especial de DJ Pablo Bascois. Pablo Bascois. Solo 60 minutos a la semana. Cada miércoles de la semana, Pablo Bascois te presenta Bucle Music. Bienvenidos a Bucle Music. Bucle Music. Bajo la luna, feel the sound. Tambor calling from the ground. Yo con piel, moving slow. When the rhythm takes control. No words, solo miradas. The night is getting hotter. Caderas talking truth. This beat is breaking rules. Feel it rising in your chest. Let it go, forget the rest. Deja que lleva tonight. Follow drums into the light. Baila lento, move your body. Baila lento, don't be sorry. When the drum hits your soul, we lose control. Baila lento, skin to skin. Baila. Una semana más aquí a Bucle Music. Me presento, soy Pablo Bascois y ya sabes que estaré contigo pues más o menos 60, entre 60 y 120 minutos o 200, ya no lo sé. Bienvenido una semana más, mediado de mes de enero, en este enero 2026. Y ya sabes que aquí en Bucle pues estamos a todas, Lo que suena, un nuevo sencillo que te presento, Baila Lento, sonido Afro House, en la discografía de Bucle Music. Sí, lanzando también ese hitazo ahora también, Lo dicho, bienvenidos. Hoy te traigo música que dar, música que tomar, música para bailar, música para que escuches, de todo un poco. Ahora te voy contando, ¿vale? No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Guau! ¡Este sí que mola! Disco nuevo. Music. traemos aquí lanzando velocidad. Nada más empezar, la que mola, que mola. Robin Sluts nos presentan este Jevers de Marraco Sanando. Lo dicho, ya sabes que somos Bucle Music, que somos la potencia electrónica en sus variantes totales. Y que vinimos siempre a tope, siempre a tope. Mira, mira cómo empezamos hoy, Sabes que tenemos un correo electrónico que es vascopablo@gmail.com, vascopablo con B vasco. También que estamos en Instagram, en YouTube, y también que tenemos nuestra comunidad en iVoox, donde todas las semanas te subimos un programa para que lo pases bien, sí, sí. ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Los clásicos también suenan en Bucle Music. ¿Sabes que aquí los clásicos suenan distintamente? Pues vamos a nuestro sonido retro particular aquí, como todas las semanas. Greens 2000. Con un Reebok de Maxi Steel presentan este tema raco. Esto no es un tema, es un tema raco. Disco Nuevo. Bucle Music. ¿Bailas? Son estos tres lemas, ya sabes que llevamos con ellos, pero un montón de años. Te gusta la buena música, te gusta recordar, te gusta estar al día. Pues aquí lo tienes todo. Menudos dos se juntan: Lili Parmin, Abby Van Buren. presentaban no hace mucho uno de estos festivales auténticos. Aparecían mano a mano, uno a uno, y presentaban este auténtico temarraco. Sonido nuevo. Disco nuevo. Esto no es un tema, es un temarraco. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Entras en Bucle. Es lo que tienes que hacer todas las semanas, escucharnos, ¿eh? Ya sabes que estamos en iVoox, nuestra comunidad en iVoox, donde te colgamos todos los programas todas las semanas. La verdad que va bien esto, ¿eh? Va bien, muy bien, ¿eh? Gracias, gracias. Seguimos con otro disco. La verdad es que en esta primera media hora te lanzamos discos nuevos. Rihanna, Afrojack, Eli Dani, Steel presentan esto. Bucle Music. ¿Bailas? Esto no es un tema, es un tema. You go.

lanzándote, pero un musicón, ya sabes que música electrónica en todas sus variantes, que tenemos varias maneras de comunicarnos tú y yo. ¿Que no te has enterado? Pues claro, hombre, que no te la digo ahora mismo, mira. Tienes nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com con B, Vasco con B. Tenemos también el Instagram con Pablo Vasco y Bucle Music. Tenemos el YouTube también, que estamos intentando poquito a poco, ya cambiamos el chat aquí en nuestro estudio y ahora poquito a poco vamos a ir a ver si vamos emitido en directo, que es lo que quiero. Quiero que me veas cómo hago la radio, quiero que me veas cómo hago Bucle Music. Tengo muchas ganas, de verdad, De mostrarte las caras que pongo cuando hablo, de cómo bailo cuando pongo un temazo. Pues eso es la que tengo ganas. Poquito a poco lo estamos lanzando, ¿vale? Y después también pues tenemos nuestra comunidad en iVoox. Sabes que iVoox, I-V-O-O-X, es una comunidad donde todo y mucha, mucha gente pues cuelga sus podcasts, cuelga sus programas. Pues nosotros también estamos ahí. Aparte de Bucle Music tenemos mucho más, ¿eh? Nosotros continuamos lanzándote musicón. Y claro, como no, nos vamos a ir al pasado. Porque tú ya sabes que nosotros, cuando vamos al pasado... ¿Estás on fire? Sonidaco del pasado. Sí, estás on fire, sonidaco del pasado. Muchas veces te ponemos el clásico, te ponemos la canción original. Pero nos encanta ir a nuestro sonido retro. Y además como esto, Sabes que somos muy contundentes. Aunque en nuestra sesión vamos a estar un poquito más relajaditos. Nos vamos a ir al sonido afro. Sí, sí, que nos gusta también mucho, mucho, mucho, mucho. Disco nuevo. Nuevo clásico, lo vamos a vacilar, Si me voy a poner a hacer una cuña así. Nuevo clásico. Se junta Mario Picotto junto a Gabri Ponte y hacen este remezclaza del cómodo. Ojito que esto viene potente. Disco nuevo. Bucle Music. Esto no es un tema, es un tema. En Bucle te presentamos temas como esto. Esto. Seguimos lanzándote discos nuevos, Lindsay Fast Beats. Bucle Music. Ojito a los beats que tiene esto, es muy ochentero. Mira, mira, escucha. Es un tema raro. ¡Ojito que viene! I don't need no sleep. I'm walking like a freak. ¿Bailas? Fast speed, the need for speed. ¿Entras en bucle? Bucle Music. Es diferente. Yo no me canso de decirte que somos diferentes, aunque no me creas. Seguimos lanzando 12 pulgadas para ti. Novedades a tope. Ellos son Pegasi y nos presentan este 2027. Kyle. Ya ves que seguimos subiendo los BPMs, empezamos muy tranquilamente. Pero es que bucle, bucle, tienes el ritmo, es este, hasta abajo todo. Ojito que esto... Esto no es un tema, es un tema raro. We'll be right back. cars to do as months. For real, don't know when I stay out of town. I get good when I stay out of town. 500 shots, I got 500 rounds. 40 plots, I got 500 pounds, yeah. Yeah, not living enough. This belt, I'm taking a puff. It's hard, don't feel like it sucks. No charge, so do as months. For real, don't know when I stay out of town. I get good when I stay out of town. Que estamos aquí, que estamos en Bucle Music conmigo, con Pablo Bascoy, y que estoy abierto a contratación. Ya sabes que te puedo hacer una fiesta en nada, ¿eh? En una baldosa te hago un regate, te hago una... Sí, sí, sí, llámame, venga, va, va, va, mándame un WhatsApp o mándame un WhatsApp, Dios mío. Mándame un correo y lo hablamos, ya verás, no te vas a arrepentir. ¿Te gusta la buena música? ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? ¿Te gusta estar al día? Sonidito, tienes una cara que mira, mira, mira. Disco nuevo. Si te digo la verdad, es que no sé. No, con este sonido, decir disco nuevo. Entra la risa, sí, sí. Otro sonidaco retro. Music. Oye, una cosa, mira, ahora con el tema este de las risas enlatadas, ¿vosotros echáis de menos en la tele que esos programas, esas series que salían, que siempre tenían risas enlatadas? Decía uno, pues yo he visto un lindo gatito. ¿Os acordáis? ¿No os acordáis? Al final se echa de menos muchas cosas, ¿eh? ¿Verdad? Disco nuevo. Sencillo, remezclas de David Guetta, Kevin, Katie Aragón, y presenten este You Are Wrong. Are you ready? disco nuevo. ¿De dónde sacas estos temazos, Pablito? ¡Wow! ¡Este sí que mola! Y tanto que mola, ya nos vamos a poner en el terreno de la sesión, ¿eh? ¿Sabes que te dije que nos íbamos a ir al Afro House hoy? Sonidos House Afro. Me encanta, me encanta. Otro de esos sonidos que me tiene enamorado. Y gracias a este verano más, ¿eh? ¿Sabes qué pasa el verano? Pues en uno de los locales más bonitos de Tabernes de la Valdina. Sí, sí, sí. Se llama Blue Falls. Sí, sí, se manta ahí en cada fiesta, ¿eh? Y aparte tienes tu piscinita, ese beach. Tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tatus y pastilles, coco? Tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tatus y pastillas, coco? Tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tatus y pastillas, coco? Tú me tienes loco, loco contigo. ¿Qué tatus y pastillas, coco? I want your la la la la la. Bucle Music. Las novedades que te trae hoy, mira qué chula, ¿eh? Joel Lenny, loco contigo. ¿Qué tatus y pasti? Pues este sonido, los domingos de los veranos en Blue Falls, lo disfrutas conmigo. Tatus y pastillas, coco. I want your la la la la la la. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Todo que mola, mire que está de moda este tío, ¿eh? Jungle se junta con My Dog, presentan este pull up. Sonido muy chulo, ¿eh? Pull up. Ya lo sabes, Bucle Music, la electrónica en todas sus variantes. Aquí la tienes, presentada en podcast. (Risa) Esto no es un tema, es un tema. Te presentamos temas como esto. Presentamos esta semana It's Not Love. Lonnie Song nos presentan este auténtico temarraco. Con ellos nos vamos a ir a nuestra In The Mix. Ya sabes que vamos a estar en Afro House, estilos Afro House. Sonidos que, de verdad, esas batidas por minuto, el corazoncito, ¿cómo te hace? Se me mueve la cadera, ¿verdad? La cabeza para un lado o para otro. A mí me encanta, Yo disfruto contigo cada semana. Oye, gracias por estar ahí, Gracias, gracias. En bucle, bucle music. Es diferente. Bucle music. Comenzamos, nos ponemos en nuestra sesión particular de mix. ¿Sabes cómo empezamos? Empezamos fuerte, madre mía.

baby is born. Crying out for attention. Memories fade, like looking through a dark mirror. Seguimos dándolo todo aquí en In The Mix, aquí en Bucle Music. Lo sabes, ¿no? Sabes, la última parte del programa siempre es In The Mix, in directo. Recogiendo esos sonidos que tienes en tu mente, que has bailado mucho en tu discoteca favorita, ¿verdad? Sabías, llegabas allí a lo loco. Sacabas a todo el mundo de la tarima y te ponías a bailar allí, ¿eh? Con el cubatillo, ¿eh? Pues los señores Hanger y Kurt Maverick nos presentan esta versión acá. Put your hands up. ¡Estás en bucle! Tengo Colombia Seca. Una sesión guapa, ¿eh? Es el Jamaican, que nosotros le decíamos Cubatanamán, man, Cubatanamán. Esto no es un tema, es un tema. Viene este 2026 con Bucle Music conmigo, ¿eh? Sesionaca para ti aquí in the mix. You get down.

tok tik tik tok tok tik tok tik tik tok tik tok tik tik tok tok tik tok tik tik tok tik tok tik tik tok tok tik tok tik tik tok tik tok tik tik bailas No es un tema, es un tema raco. Ya hacía tiempo que no me ponía los mandos de los sonidos afro y ya ves, se me lo pasó pipa, ¿eh? Me encanta esta música, sonido tribal, sonido afro house, house tribalero. Llevamos ya bastantes semanas sin poner esta candela, ¿eh? Esto es muy bueno, ¿eh? Esto se llama TikTok, algo nuevo del 2026. Clásicos también suenan en Bucle Music. Es un clásico de Mollo. Sparrow junto a Barbosa nos presentan esta versión acá. Que había un vídeo por ahí de uno que estaba. Ahora, ahora sí, que este es un tema. Ahora, Lady. Y no le entraba la canción. Y Lady. A tomar por culo ya, hombre. Lo que dan las redes sociales, cosas buenas también, Al final hay que reírse un poquito, ¿no? No va a ser todo trabajar, no va a ser todo seriedad, no va a ser todo lo que nos quiere vender la gente políticamente hablando, ¿verdad? Ni de un lado ni de otro, ¿eh? Bucle Music. Tú ya sabes que si quieres, pues debes tener esta Indemis en tu fiesta particular, en tu sala de fiestas, en tu local favorito, en tu fiesta de pueblo, en donde quiera que estés, ya sabes. VascoPablo@gmail.com. Vasco, Vasco con B, No me tires palas vascongadas, que... Vasco Pablo, Vasco de Vascoy. Y ahí me escribes si quieres. Llegamos a un trato y yo te monto la fiesta del estilo que quieras, electrónicamente hablando. Y si te pones, te pongo tu viñana si hace falta, Vamos allá. Nuevos aquí en The Mix. Vino Daniela. Mare Luna presentándote esto. Stanotte questa luna ci illumina, la mia vita è la tua. La casa sulla duna, lontana dalla città. La luna se ne andrà. Esto es Bucle Music. Yeah. Bucle Music. Ojito a lo que está sonando ahora mismo. Bombazo. Nos presentan este Vibration. Es un auténtico pelotazo de este año, ¿eh? Mira qué ritmazo tiene esto. Sonido Tech House, que también es un arte. Estoy enamorado de él, hombre. Me gusta también ponerlo en sesiones. Tony Romera. Flash. Love Stepan. Presentan este Watch Out. Penúltima que sana. Te pongo otra y nos vamos. Pero ojito a lo que viene. Sí, vamos, ¿eh? ¿Pero tú qué te creías? ¿Que iba a ser tan pequeñita el Dream Mix? Aún no estoy tan mal, ¿eh? Vamos. Le damos un poquito más, ¿vale? ¿O qué? A ver qué tema recuperamos. Esto no es un tema, es un tema. Vámonos a mi balcón. Vámonos a mi balcón. vamos a bailar, a bailar, la la la la, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, la la la, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, la la la. A ver qué hora es, son las 3 de la mañana, hay que seguir pisteando, compa, y que sigan llegando las caguamas. Y traigo una botella y unas Barbies, y unas pinches tóxicas a la verga, y arriba Guanajuato, compa. ¡Chao, chao! Sin son tiro, mi lonquita perico, mi kilo. Yo estoy en PR tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. hablar mierda hasta que me expulsen. Estoy bien loco, estoy bien loco. Ahora un día tú estás caminando, yo estoy que choco. Estoy bien loco, estoy bien loco. Vamos a disfrutar que nunca se sabe si nos queda poco. Y tío, no Music. Maracuya hace esta versión acá a finales del 2025, no la presentaban. Claro, esta tiene que estar en la sesión acá de hoy, hombre. ¿Cómo vamos? Bien. Llegando al final ya, ¿eh? Me queda una, dos o tres. A ver cómo voy yo, ¿eh? Lo dicho, bienvenido a Bucle. Esto es Bucle Music conmigo, con Pablo Bascoy. El auténtico podcast electrónico en tu excelencia. No es así, no es. Ponme tú eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme tú eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante. Ponme tú eso pa'lante, pa'lante. Ponme tú eso pa'lante, pa'lante. Ponme tú eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yo sigo para acá, pues no se dan un pelagato. Mami pico para acá, pues no se dan un pelagato. Mami pide lo que quiere, si es por cuánto yo lo gasto. Te he matado por un moquito, yo soy compito de mito. Tuvo siente un tiempito, pero nunca tuve escrito. A los líderes de promoción y a los foques no te doy. Porque mi música va real, soy cribón desde chiquito. Ahora me metí esta boca y se lo guapo un día todito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Pa'lante, pa'lante, ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante. Ponme tu eso pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Es un tema. Es la última, sí señores, la última de hoy de In The Mix. Nos vamos a ir recordando más bien dicho, uno de los éxitos del verano 2025. Mira lo que he puesto, y funciona, funciona, a la gente le gusta, un buen rollito que te da este tema, Pues con él me despido hasta la semana que viene. Ya sabes, aquí, en Bucle Music. Sabes que tienes varias maneras de contactar conmigo, ¿no? Tienes por el Facebook, ¿no? Por el Facebook, ¿no? Siempre la meto, siempre la meto, pero no. Y tienes nuestro canal de Instagram, Bucle Music con Pablo Bascoy. Y también tienes pues nuestra comunidad en iVoox, donde colgamos todos y cada uno de los programas que emitimos. Nuestro canal de YouTube también. Y claro está, tienes nuestro correo electrónico vascopablo@gmail.com. Lo dicho, gente, gracias por estar ahí otro día más. Gracias por ser de la comunidad Bucle. La semana que viene más y mejor.